regresamos a este especial dedicado a los Rolling Stones. Painted Black de 1966, Sympathy for the Devil en 1968, Angie en 1973 o Stir Me Up de 1981 son solo algunos de los grandes temas que conforman los 30 álbumes de estudio y más de 100 sencillos de esta agrupación. Escuchemos Sympathy for the Devil. Bombay. Pleased to meet you. A pesar de los éxitos, la prolífica carrera de los Rolling Stones siempre ha estado ligada a la polémica. Por un lado, sus conciertos eran una auténtica odisea por la mala actitud de los fans, y llegó a un punto en el que la gente y ellos mismos apostaban sobre cuánto tiempo duraría el concierto antes de que empezaran los altercados. Ahora escuchemos Angie. Thank you. como solía pasar en estos grupos de rock de esa época, sus adicciones con el alcohol y las drogas eran de dominio público. Aparecieron en las portadas de la prensa y visitaron la cárcel unas cuantas veces. Escuchemos ahora Wild Horses. After we die. Continuamos con este especial dedicado a los Rolling Stones. En 1969 murió uno de los integrantes de los Rolling Stones, Brian Jones. Murió ahogado en una piscina durante una fiesta cuando tenía solamente 27 años. Un mes antes había sido expulsado de la banda por sus problemas con las drogas, algo muy común de la década, y fue reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que dejaría el grupo en 1975 y sería a su vez reemplazado por Ronnie Wood. Ahora escuchemos I Wanna Hold You. Pese a la turbulenta carrera de esta agrupación, es innegable el gran legado que ha dejado la banda de rock and roll más grande del mundo, como ellos mismos se han definido. Ahora escuchemos Out of Tears. Scream. Breathe it out. Breathe it in. All this love from within. Cry. Los Rolling están considerados como una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock, y son una de las agrupaciones que sentó las bases del rock contemporáneo, contando desde sus inicios con el favor de la crítica, y aún siguen al pie del cañón. Con más de 70 años, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts siguen llenando estadios como grandes leyendas del rock. Y para finalizar este especial escucharemos Let's Spend the Night Together. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together.